en estos 10 años de formación, de capacitación, de encontrarnos con mujeres, con jóvenes, con caciques, fuimos de alguna forma reconstruyendo, digamos, ¿no?, día a día, este proyecto político comunicacional. Y te decía que lo que más nos cuesta quizás a veces es contar las noticias de nuestras propias comunidades, ¿no? Quizás porque lo local siempre tiene esta cosa más fuerte de silenciar u ocultar, digamos, a veces parece, para muchos es mejor contar las cosas afuera que en el adentro de la misma ciudad o de las comunidades, quizás porque lo que menos se quiere es destacar, digamos, todas las internas que tienen las etnias y las comunidades, que en definitiva pareciera no aporta nada en este intento de ir transformando nuestras realidades, ¿no? Quizás porque hemos naturalizado tanto la invisibilización de nuestras propias noticias, que de a poco vamos entendiendo que también esto tiene un valor, y de a poco tanto los caciques como las mujeres como los jóvenes van entendiendo, digamos, que la radio es una herramienta poderosa y que efectivamente podemos contar nuestras noticias a pesar del avasallamiento mediático masivo que tenemos del resto de los medios del país y de América Latina, ¿no? Indiscutiblemente estamos en la vereda de plena construcción de una radio que está construyendo todos los días su sonido, ¿no?, que intenta ser lo más acertado al mundo originario, local y mundial.